Escuchamos Tetra, pieza para cuarteto de cuerdas de 1983, del compositor greco-francés Yanis Xenakis. Interpretó el cuarteto de cuerdas, Jack. A continuación, del mismo compositor y con los mismos intérpretes, escuchemos su pieza para cuarteto de cuerdas, Tétora, de 1990. Thank you.

Thank you. Escuchamos ST sobre 4 para cuarteto de cuerdas del compositor greco-francés Yanis Xenakis. Interpretó el cuarteto Jack. Para concluir este espacio dedicado a la obra para cuarteto de cuerdas de Yanis Xenakis en interpretación del cuarteto Jack, escuchemos su cuarteto intitulado Ergma. En la parte final de nuestra emisión escuchamos Erigma, pieza para cuarteto de cuerdas del compositor francés Yanis Xenakis. Interpretó el cuarteto de cuerdas, Jack. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea.